Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. Radioteatro Ya Está Bueno. Programa La Bandada de Mujeres. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir. La mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su vasalla. Los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de igualdad y hoy todavía, aunque su situación está evolucionando, la mujer tropieza con graves desventajas. Simone de Beauvoir. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Decidí irme cuando un día llegué y me obligó a quitarme la ropa, la lorosó y me revisó la vagina para constatar si había tenido relaciones. Tomó a mi hija y me amenazó con dañarla también a ella. No pude soportarlo y decidí arrancar de él. Siempre tenía que ocultar moretones. Mis amigas conocidas y vecinas comenzaron a mirarme con lástima. Yo ya no era nada, no era valiosa, no tenía voluntad. Eso me hizo decidir, no más, y me alejé de él. Es un gran necio, un estúpido engreído. Yasna Linares Guanta, Olga de las Mercedes Solís, Angélica del Carmen Márquez Vera, Edith Vázquez de Domingo, Gloria Aravena Alarcón, Angélica Valderas Cofré, Brunella Bustamante, Rosa Ramos, P.P., Juana Melín Paillarín. Una lluvia que no cesa, se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están los niños? Sí, bien, ya un poco más tranquilos. Oye, quiero decirte que el Pedro ya ni come. Estamos preocupados por él, está tan flaco. ¿Ah, sí, ah? Tú sabes que te quiere mucho y me dijo que está tan arrepentido. Llora todo el tiempo, casi no puede trabajar. Pero suegra, usted sabe que él me hizo cosas muy malas. Ay, no lo sé, no puedo perdonarlo aún. Deberías pensarlo, tú y él tienen una familia linda y deberías cuidarla. Sí, lo sé. Bueno, déjeme pensarlo. Acá todos te extrañamos, mija, y te queremos mucho. Mejor vivir sin miedo. Espejo Plus, el espejo mágico que mejora la autoestima. Aunque su cara muestre las huellas del maltrato, su espejo le dirá que usted puede, siempre puede. Quien te quiere te aporrea. Mujer, si tu marido no te pega como antes, es que ya no te quiere. No le calientes la comida a tiempo para que le suba el deseo por ti. Sabi. Mamá, necesito contarte algo. Si vienes con cosas sobre tu matrimonio, no quiero saber. Tengo mis propios problemas. Pero mamá, es que ya no puedo más con su maltrato. Quizás, ¿qué haces tú para que se enoje? Nada, pues mamá, tengo miedo. Siento que me va a matar. Como siempre, eres una exagerada. Tu papá también se enoja, pero es por su trabajo. Ya ves, yo sigo acá. Mamá, él no es mi papá. Tengo miedo, me quiero ir contigo. ¿Cómo se te ocurre? Piensa en los niños. En eso estoy pensando. Quiero estar viva para ellos. ¿Quién piensa en mí, mamá? Ay, ya. Deja conversarlo con tu papá y vemos qué hacer. Ya, mamá. Gracias. Chao. Mujer, el día de tu boda, no olvides pedirle a tus invitados el casco protector de golpes y como promoción, unos guantes de box de colores compatibles al puro estilo para noche de bodas. Sorry. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Ay, Diosito, Diosito, ¿por qué nos creaste tan sometidas y reprimidas? ¿Por qué nos negaste el derecho a gozar de nuestros cuerpos? ¿Y por qué a ellos les diste el derecho a gobernar sobre los nuestros? Señor, ¿has visto qué linda la hermana? Cómo llega ella sola con sus hijos, cómo danza, cómo profetiza en tu nombre. Y luego llega su esposo a buscarla. Y en medio del servicio debe tomar sus cosas y salir, porque si no, él la golpea. Dios, ¿no eres un ser de amor? Entonces, ¿por qué el hombre castiga a quienes ama? ¿Es acaso que para ti eso es amor? Entonces, ¿qué tienes que decir de nosotras las mujeres? ¿Acaso no hemos amado suficiente? ¿Nunca hemos hecho la guerra? ¿Cuidamos a nuestros hijos? Entonces, ¿por qué nos han asesinado en tu nombre? Contéstame, Señor. No me ayudes tanto, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Amén. De abuela a madre, madre a hija, de abuela a nieta, se va contando la vida de mujeres. Desde que nacen, las niñas reciben consejos, avisos, retos, ejemplos y sabidurías de otras mujeres y hombres. Aprenden en los cuentos de hadas que para ser amada deben ser buenas, una buena mujer. Es decir, sumisa y llorona como la Cenicienta, tonta, caprichosa y servil como la Blancanieves, dormilona y pasiva como la Bella Durmiente. También en la escuela aprenden la historia del hombre, una historia de héroes, guerras y sangre, donde las mujeres hacían de enfermeras, monjas o esposas sufrientes. Y así se va formando mujeres atentas, obedientes, cautas, restringidas, calladas, avergonzadas de sus cuerpos. Malaventurada la mujer que sale del molde, solo podrá esperar la ira de todas. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Él es un buen hombre, solidario, buen vecino. Él la golpea solo cuando bebe. Cuando no, él está tranquilo. Si él dejara el alcohol, todo cambiaría. Yo digo que él es un pollerudo, porque los fines de semana va a la feria con ella y le pasa el sueldo. Es lo que le tocó vivir. Esa niña sí, no, esa no soy yo. El amor es ciego, el amor lo soporta todo. Debes callar, no debes pensar. Tu necesidad es ocultar. Ceder es ser valiente. Tus cosas son estupideces. Tu rostro debe sonreír porque todos dependen de ti. Las palabras groseras en un hombre están bien. En una mujer es deslenguada. ¡Ah! ¡Nació chancleta! Más carne para los perros. ¿Y vos a dónde vais? A juntarme con la chiquilla, mami. ¿Y con esa ropa? ¿Qué te creís? Parecís puta, de aquí no salís si no te cambiáis. Mi hijo, ¿a dónde va? A juntarme con los cabros, mami. Ay, que se pone bonito, está muy guapo, cuídese ya. Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Científicos descubrieron que las mujeres que se separan o que enviudan aprenden a conocer el orgasmo, se tiñen el pelo, rejuvenecen por lo menos 20 años, pintan la casa, limpian el dormitorio, la cama huele bien y por sobre todo son más felices. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Miedo, te conozco desde pequeña. Has acompañado mis noches, mis conversaciones, mis pasos, mis decisiones. Miedo, me has paralizado, acongojado. Me has enfriado y me has hecho una cobarde. Has gobernado mi vida, pero hoy te digo que tú no puedes seguir gobernándome. Eres parte de mí, pero no eres más fuerte que el amor y la esperanza. Miedo, puedes quedarte, pero no serás mi guía. Nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo Berta del Carmen Vergara, Angelina Navarro Gutiérrez, Josefina del Carmen Collilleo Huichacura, Lili Yanquileo Antipil, Margarita Luz Parragués Díaz, Teodolinda Reyes Retamales, Jessica Galdames Moraga, Gladys Yesenia Cárdenas Mancilla, Francisca Curagual Villarreal, CH. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Estuve cansada de tener un nudo en el estómago cada vez que lo vi y dije, ya no más, porque hay otras mujeres que viven tranquilas. Yo no quiero esto para mí. Conseguí una oportunidad de estudiar. Estaba muy contenta. Cuando él llegaba y me veía leer, se enojaba, hasta que un día rompió mis cuadernos. Con ello, rompió mis sueños. No le iba a permitir esto. Saqué fuerzas y le exigí que se fuera. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta. Los científicos han comprobado que las mujeres que piensan dejan a sus maridos violentos. Científicamente se ha comprobado que el cerebro de los hombres golpeadores es más pesado que el de las mujeres. La única explicación es que la mierda pesa más que las ideas. Atención, mujer, no escuches tu conciencia cuando te dice que a lo mejor él no es el hombre adecuado. Duda de tus percepciones, quizás el combo no fue tan fuerte. No le creas a la gente que te quiere cuando te dice que él no es un buen hombre. No te preocupes cuando él se encierre con tu hija en el dormitorio. Deja tu vida fluir, vive relajada. Sorry. Ya, ¿qué te pasó ahora? No me digáis que es José de nuevo. Sí, y ahora quiero irme. ¿Me puedes venir a buscar? No, mira, el auto se lo llevó el Andrés. Oye, por favor, ahora tengo mucho miedo y te necesito. Sí, pero la otra vez dijiste lo mismo y después volviste con él. Entonces quedamos todos mal. Ya lo sé, pero tienes que entender. No es fácil para mí. Por favor, ayúdame. Ya, espera la tarde. Si Andrés dice que bueno, vamos a buscarte. Matadero necesita hombres inseguros, celosos, posesivos, agresores en general. Inscripciones al correo sincorrienteniesperanza.com. Ay, hace rato que te estoy llamando. Sí, pero ¿qué te pasa? El Esteban me pegó otra vez. Pero yo ya te dije que lo dejara. ¿Pero dónde me voy? No tengo familia aquí. ¿Pero cómo no va a tener a dónde ir? Pero si me voy y me sigue y me quita a los niños. Ay, Cresta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Anda a los pacos, po. ¿Tú me acompañarías? Uy, ahora no puedo. Pero le podemos pedir ayuda a la vecina. Pucha, pero si tú eres mi amiga, ¿cómo no me voy a acompañar? Sí, po, pero ahora no puedo. Además, hace rato que te vengo diciendo que lo dejes. Te dije que ese hueón era malo, pero tú no me hiciste caso. Si te hubieras quedado con Carlos, no estaría en esta. Puta, pero si uno fuera divina, nunca me lo hubiera imaginado de él, po. Oye, pero hace rato que te pega, po. Parece que te acostumbraste, po, ¿no? Pucha, ¿cómo me decís eso? No es así. Ah, no sé. Solo sé que no aguanto más, me quiero ir. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos donde la vecina a ver si ella te ayuda. Y yo más tarde te llamo o te veo para saber cómo te fue y qué solución buscaste. Cresta, ¿qué voy a hacer? Que se vayan todos a la mierda. Juana Martínez Martínez, Gloria Jara Gacitúa, Ana Luisa Novoa Armijo, Rosalba Sepúlveda, Rosalina Santos Díaz, Lucrecia del Carmen Valdés Pereira, Elcira Guarda, Jacqueline Rodríguez, María Retamal Farías, María Salina Gómez. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta ser cómplices? ¿Por qué no somos solidarias de verdad? ¿Por qué somos enemigas? ¿Por qué somos envidiosas? ¿Por qué competimos en vez de comunicarnos, abrirnos, entendernos? Cuando nuestra hija, hermana, madre o amiga nos pide ayuda, protección o simplemente escucha, ¿por qué es un problema, una lata, un estorbo? ¿Acaso somos madres por obligación para cumplir un rol social y luego no sentimos empatía con nuestras hijas? ¿Acaso porque nadie nos ayudó tampoco nos nace ayudar? ¿Por qué guardamos silencio frente al maltrato, a la violencia, a la injusticia? ¿Por qué no somos rebeldes, alimentando la hermandad entre nosotras? ¿Acaso no queremos admitir lo que intuitivamente sabemos, que nos necesitamos? Dios te salve María, llena de gracia, Señor, contigo, bendita eres tú entre. Dios, siempre me enseñaron a temerte. Nunca te he visto, pero te temo. Me enseñaron en tu nombre que mi cuerpo es malo, es pecado, que tú te enojarías y me castigarías si hiciera cosas que no te gustan. Pero ahora estoy grande, y al aprender he visto que tú no tienes poder sobre mi vida. Tu poder vale callampa, porque la vida es mía. Tras los banjos, las Biblias, los acordeones, Señor, hay hombres y mujeres que viven en el miedo, en el doble estándar. ¿Eso te gusta? Si estás allí entonces, córtala de hacerte el tonto y mira las miserias que esos hacen en tu nombre. No te preocupes por mí, como padre, porque no te creo. La verdad me basta con el padre que conocí acá en la tierra, que fue tan autoritario como tú. Gracias. Dios, yo no quiero ser santa y guardar testimonio. Quiero vivir en paz. Te lo pedimos, Señor. No te molestes más. Amén. Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. Me pregunté, ¿por qué permito que mi hijo de 9 años sienta que tiene que cuidarme? Si yo soy la madre, ¿no puedo defenderlo de este dolor? Me di cuenta que ya no merecía este tipo de vida, una vida de abandono. En alguna parte de mí sabía que había otro mundo, mejor para mí y mis hijos, sin violencia y con amor, para que yo sea capaz de crecer. Sentía que ya no tenía dignidad. Me golpeó, mi boca sangraba y mi ropa estaba desgarrada. Me encerró en el baño y me violó. Luego me dijo sucia. Después que salí de la casa, preparé mis maletas y me fui. Inseguro de sí mismo. Soportable como amigo. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena. Ay, ya no aguanto más. Voy a llamar. Puta la weá, no contestan nunca. Aló, buenas tardes. Oficina del Senam. Buenas tardes, señorita. He estado toda la mañana tratando de comunicarme. Pero usted tiene que entender que es mucha la demanda de llamado. Dígame, ¿qué necesita? Sabe que yo quería saber cómo podría hacerlo con mi marido, ya que él mucho tiempo que consume alcohol y drogas y siempre me pega. Tiene que acercarse a Carabineros a poner la denuncia y con el comprobante debe dirigirse a la oficina del Senan ubicada en Villavicencio 0810. Los horarios de atención son de 8:30 a 13 horas. Señorita, es que me da mucho miedo ir a Carabineros. Él se puede enterar y pegarme más fuerte. Y no tengo a nadie que me acompañe. Es que la única forma de que usted consiga ayuda es denunciando al agresor. Y eso lo tiene que hacer personalmente. Señorita, yo llamé porque en la tele dijeron que el CERNAR le prestaba ayuda y apoyo a las mujeres cuando sufrían este tipo de violencia en la casa. Ya le dije, señorita, el sistema está colapsado. Yo no la puedo ayudar más. Hasta luego. Al día siguiente la audiencia subió en todos los reality shows. Víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Tienes que tener un hombre que te represente. La mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Pero si un hombre llega virgen al matrimonio, no es un hombre. El amor es sufrido. Las mujeres en grupo son peores que los hombres. Los maricones y las lesbianas traen mala suerte. Calla, calla. Los niños escuchan. No te preocupes, con otro hijo va a cambiar. Tú te lo buscaste. Si eres separada y tienes otras relaciones, eres puta. La mujer no tiene derecho a separarse. Tiene que pensar en los niños. Si toma tus propias lágrimas, sanan el dolor. No merece la pena, mujer, tu pasividad. Quiero denunciar a mi pareja, me ha golpeado y me amenazó de muerte. Señora, no le veo moretones, ¿a qué viene? Es que me golpea en el cuerpo, donde no se ve. ¿Y ustedes son casados? No, pero vivimos juntos hace tiempo. Entonces no saca nada con hacer denuncia, señora. Prepárenle algo rico para la noche y se arreglan. Insisto, quiero hacer la denuncia, yo tengo miedo. Mi dirección es la Amalia 85. Bueno, déjeme los datos para una constancia. Comisaría, buenas noches. Quiero dar aviso de un homicidio en las Amalias 85. Juana Ángela Beratini Carmenglia. Rosina Díaz. Natalia Mora Urrejola. Jimena Córdoba Roja. Irma. Evelyn Sandoval Basaure. Juanita Silvana Maldonado Alvarado. Patricia Fuentes Granadino. Viviana Donoso. Carla Sáez. María Quiroz Molina. Juanita Karina Fernández Fontes. Jessica del Pilar Pinilla Araya. Un suspiro. Necesito un hombre que me corrija, que me enseñe, que me guíe, que me ponga a nivel, que me diga que soy tonta, que me diga que no sé nada, que me diga que soy fea, que me diga que las otras son más lindas, que me haga sentir en la cama que no sirvo, que me haga sentir toda una mujer. Yo conquisté a mi marido por el estómago y ahora no conozco las otras partes de mi casa que no sea la cocina. Me encanta cuando se enoja, con una mano empuñada y con la otra bien agarradita de mi cuello. Claro que sí, pues si me gusta que me pegue. Cuando me doy cuenta de que va a llegar, tirito de puro gusto. Transpiro y me duele la guata. Claro, es como las mariposas que sentía antes cuando me enamoré de él. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que... Verónica Soto Miranda, María Isabel Pérez, Catherine Casas Cordero. KRC, Aide de las Mercedes Espinosa Casanova, María Cecilia Gallardo, Paulette Manet Carmona, Alicia Urra Soto. Georgina Isabel Núñez Gatica, Sonia Vázquez Colipichul, María Angélica Moraga Villegas, Inés Villegas Villegas, María Teresa Herrera Bello. Un suspiro que perdí. Todo el mundo grita y alguien dice no, como si dijera. Yo solo quería unas caricias. Yo quería trabajar. Yo tenía un cuerpo. Yo alcé mi voz. Yo quería sonreír, bailar, vivir. Yo tenía sueños. Yo quería estudiar. Yo no quería ser madre. Sentí placer. Amo a una mujer. Yo quería amar. Trátame bien. Te trataré bien. Pasó un día cualquiera, en una ciudad de estas, donde la gente no se habla, donde se vive desconfiada y triste. Fue un día soleado, primaveral, esperanzador. Quizás por eso pasó, no lo sé. Una niña las vio primero, mientras buscaba un volantín perdido en las alturas. Las vio y se quedó atónita mirándolas. Luego de un tiempo, se le esbozó una sonrisa espontánea. Suspiró profundamente y dijo, ya está bueno. Y la niña partió corriendo por las calles, cantando a plena voz la gran noticia. Arriba en el cielo hay una bandada de mujeres, cientos o son miles de mujeres volando sobre la ciudad, conversando entre ellas, riéndose, dando vueltas en el aire, abrazadas, aliviadas, felices, sin destino fijo pero libres, libres del miedo, libres de la violencia, libres para volar. Es sentir que te da miedo la vida al oír que la ha vuelto al hogar y tú aquí preparando su corazón. comida, pero él... Me siento insegura, pero sé que ya nunca más me va a volver a golpear. Hoy me levanté y descubrí que sigo viva y que puedo pasar el resto de mi vida sin golpes. Tomaré decisiones con derecho a equivocarme. Tengo miedo, no sé qué voy a hacer, no tengo trabajo. Es tan incierto, pero increíblemente no me siento oprimida. Abro los ojos y él no está. Me siento intranquila. ¿Qué haré? Ahora puedo hacerlo todo. Ya nadie me va a controlar. Ya no tengo que pedir permiso. Aquí estoy, sin nada. Todas mis cosas, la ropa, las ollas, los muebles, todo. Todo quedó allá. Pero no me importa. Me siento libre. Mi familia me acogió. Están todos sorprendidos. No se explican cómo viví así. ¿Por qué no hablé antes? Y no sé cuánto va a durar la buena onda. No puedo dormir. No puedo creer que en tan poco rato hice algo que ha cambiado mi vida para siempre. Hay que volver a empezar. Rehacer tu vida, esta oportunidad de vivir por ti misma. Ahora no te la pueden quitar. ¿Cómo puede realizarse un ser humano en la situación de la mujer? ¿Qué caminos les están abiertos? ¿Cuáles desembocan en callejones sin salidas? ¿Cómo encontrar la independencia en el seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Puede ésta superarlas? He aquí las cuestiones fundamentales. Simone de Beauvoir. Busca ayuda. Siempre hay alguien. Que no te avergüence tu situación. No te niegues a la posibilidad de cambiar tu vida, porque siempre después de que uno sale del maltrato, empieza a ver que la vida no se reduce solo a sufrir. Piensa en tu vida, en tu derecho a ser feliz. Denúncialo, abandónalo. Decídete, deja el miedo, no te avergüences. Somos muchas, denuncia. Muchas hemos salido de la violencia y quisiéramos acompañarte. Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar. Y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. La bandada de mujeres, con las voces de Loreto Guerra, María Isabel París, Eliana Salinas, Rosa Escobar, María Isabel González, Erika Zúñiga, Penélope Glass, Claudio Cancino e Iván Iparraguirre. La bandada de mujeres fue escrita por mujeres participantes de la Casa de Primera Acogida de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, en la Comuna del Bosque y la ONG Teatro Pazmi. Radioteatro Ya Está Bueno, gestión, producción y realización ONG Teatro Pazmi. Financiamiento, División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Santiago de Chile, 2007. Libertad que me espera más allá del sur. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sur.